¿Y cómo se llama? Por eso bien. Por eso se llama así. Se llama el brinco. De María Donna al son hacia el aire, la mágica se acabó, lo siento mucho, pero si no la conservo, ay, como andan esas grabaciones, se va a acabar de ti. Pero si la conserva haciendo grabación, que haya aficionado, que procure poner el disco y tocarlo completito, si no se acaba.